Hola, buenas tardes, noches más bien ya. Aquí estáis en Radio Cucaracha, 107.3 del FM, www.radiocuca.org, Radio Libre, emitiendo, como ya sabéis, como hemos dicho, desde Oviedo hasta quien nos quiera escuchar, sea donde sea y estés donde estés. Aquí empieza Libertad, programa anarquista que emite todos los domingos de 8 a 9 de la tarde. Y bueno, pues emite esta vez después de mucho, mucho tiempo en riguroso directo, después de bastantes meses que por motivos laborales, personales y demás emitíamos la programación enlatada. Ahora por fin podemos venir, aunque sea un domingo suelto, a estar ya a nuestras horas habituales, que sinceramente la verdad es que teníamos muchas, muchas ganas. Y ya que estamos recuperando antiguas y buenas costumbres, vamos a volver después de bastante tiempo también con alguna semblanza literaria, con algún análisis de un autor, en este caso Vasily Grossman, autor soviético contemporáneo del siglo XX. Y bueno, relativamente conocido, espero que vosotros y vosotras ya hayáis oído hablar de él. Yo de nombre le conocí hace bastante tiempo, pero su obra la estoy descubriendo ahora mismo. De hecho, casi al mismo tiempo que cuando hago el programa. Y bueno, espero que lo disfrutéis tanto como lo estoy disfrutando yo. Aquí, hoy domingo 16 de diciembre a las 8 de la tarde, Ciudad de Naranco, Oviedo, Radio Cucaracha. Hasta unos minutinos. Yeah. Bueno, estáis escuchando música en ruso por casualidad. Como decíamos, el especial literario de hoy dedicado a Vasily Grossman, un escritor soviético relativamente conocido, podríamos decir, para el gran público. Gran parte de su fama en estos últimos años, sobre todo porque después comentaremos un poco las vicisitudes de su vida y de su obra. Su obra más conocida, Vida y Destino, es traducida, digamos, tiene una buena traducción de una manera muy reciente en el Estado español, data del 2007. Pero bueno, pues para eso estamos también, no solamente para hablar de autores que todos y todas conocéis. Aquí hemos hablado de Miguel Delibes, de George Orwell, de Richard Kapuscinski, de Ismail Kadaré. Entonces, pues bueno, autores que quizá no sean tan tan conocidos, aunque bueno, creo que el nombre como mínimo os tiene que sonar. Entonces vamos a hacer un pequeño semblante, tampoco nada del otro mundo, para contextualizar. Comentar que Vasily Grossman nace en 1905 en la actual Ucrania y muere en 1964. Fue un periodista, escritor y corresponsal de guerra. Por ejemplo, cubre las batallas de Moscú, la batalla de Stalingrado, la de Kursk y la batalla final, por decirlo de alguna manera, en Berlín, con la que prácticamente se finiquita la Segunda Guerra Mundial. Un autor muy, muy reconocido en su época como corresponsal de guerra, como veréis un poco más adelante. Él nace en una familia de judíos asimilados, como digo, en lo que actualmente sería Ucrania, en aquella época pues República Socialista integrada en la Unión Soviética, y una zona que históricamente tuvo una gran población judía y una fuerte tradición de antisemitismo, cosa que, como veremos, influye bastante en su obra posterior. Como comentaba también, él viene de una familia de judíos asimilados. Es decir, él ya no recibe una educación religiosa ni nada de eso. De hecho, Vasily Grossman apoya a los bolcheviques en la Revolución Rusa en 1917 ya, por delante de otras facciones y por delante, digamos, de los planteamientos políticos de sus familiares, que se inclinaban a ciertas ramas del izquierdismo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Comienza a escribir ya en la universidad y continúa compaginando la escritura con su trabajo, con trabajos técnicos, hasta que ya a mediados de los años 30 se decanta por la primera, por el oficio de escritor. Y luego comentar, que eso es algo que ampliaremos más adelante, que compañeros cercanos suyos, incluida su compañera sentimental, son detenidos y detenidas durante las purgas estalinistas de 1937, las grandes purgas, que es algo que también tiene una influencia muy importante tanto en su vida como en su obra. Y hay que comentar que Vasily Grossman intercede ante gran parte de ellos, por lo menos, y de hecho consigue que su mujer sea liberada. Como vemos, es algo que luego es fundamental en su obra, en su evolución personal, en su evolución política y en sus problemas con el poder soviético. Ahora comentaremos, pero bueno, así a grosso modo, para que os hagáis una idea de los comienzos de su vida. Comentar que al estallar la guerra germano-soviética de 1941, la llamada en la URSS Gran Guerra Patriótica, y comentar una cosa importante, que es la guerra, bueno, supongo que ya lo sabréis, pero la guerra entre la Unión Soviética Y la Alemania nazi estalla, como decimos, con la invasión por parte de esta última de territorio soviético en 1941. En los años que van del 39 al 41, bueno, esto es muy básico, pero bueno, Alemania está en guerra con Francia y el Reino Unido, principalmente, aparte de pequeños países invadidos como Bélgica o Luxemburgo, o bueno, otros países invadidos como el caso de Polonia. Aparte de, bueno, de todas las campañas en Escandinavia, la campaña de los Balcanes, etcétera, etcétera. Y territorio colonial francés e inglés. Ya que del 39 al 41 existe el pacto germano-soviético, el pacto von Ribbentrop-Molotov, por el que estos dos países se respetaban mutuamente y se repartían en áreas de influencia Polonia, los estados bálticos y toda la zona del este de Europa, ¿no? Entonces, al estallar la guerra germano-soviética, Vasily Grossman se presenta como voluntario para el ejército, pero es declarado como no apto para el servicio militar. Sin embargo, como decíamos, él ya era escritor a tiempo completo, por decirlo de alguna manera, y se le nombra corresponsal de guerra en el periódico oficial del Ejército Rojo, llamado Estrella Roja. Y de hecho consigue bastante fama en como periodista de guerra. Es una persona muy conocida, sus columnas eran leídas, digamos, con avidez por los soldados y por la población civil. Y bueno, digamos que ya consigue una cierta fama como reportero de guerra. Anteriormente, pues ya había escrito relatos cortos, artículos periodísticos, por lo cual era, por decirlo de alguna manera, relativamente conocido, ¿no? Pero digamos que su salto y su reconocimiento como calidad literaria también ocurre como corresponsal de guerra, ¿no? Como decimos, él cubre varias batallas fundamentales de este escenario de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, como es la batalla en la que separa a los nazis a las puertas de Moscú, como es la batalla fundamental de Stalingrado, sobre la que volveremos más adelante, y también una batalla fundamental como es el cerco, el asedio y la posterior conquista de Berlín por parte del Ejército Rojo. Como curiosidad, pero bueno, también como muestra de su importancia, decir que un artículo suyo se utiliza como acusación en los juicios de Nuremberg contra la jerarquía nazi. En este caso, un artículo llamado El infierno de Treblinka, que era uno de los campos de concentración nazis, de prisioneros, o sea, de prisioneros por parte de los nazis, ¿no? Comentar que posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, ya en los años posteriores, en finales de los 40, principios de los 50, hasta la muerte de Stalin, él tiene problemas por su origen judío, ya que hay una campaña ultranacionalista de Stalin y sus acólitos, por decirlo de alguna manera, en la que tras la victoria en esa Segunda Guerra Mundial se recuperan bastantes elementos del nacionalismo imperialista ruso tradicional, por decirlo de alguna manera. Como sabéis, Rusia es un imperio ya desde varios siglos antes y a pesar de ese supuesto, en sus comienzos, un real internacionalismo proletario, ya Stalin con su teoría del socialismo en un solo país antes de la Segunda Guerra Mundial y espoleado posteriormente por su victoria sobre la Alemania nazi, pues se lanza, digamos, a una recuperación de los elementos clásicos del nacionalismo ruso, uno de los cuales es el antisemitismo, algo secular en esa zona de Europa, tanto en Rusia, Polonia, Ucrania, donde es originario Grossman, Bielorrusia, Hungría también. Digamos que es algo bastante arraigado, no solamente en la Alemania nazi como se había visto años atrás. Todas estas campañas y lo que había visto en la guerra mundial, así como sus experiencias anteriores durante las purgas estalinistas, hacen que él se vaya distanciando gradualmente del régimen soviético. pero como digo, es bastante, bastante gradual. Porque de hecho, todavía en 1952, una época bastante tardía y digamos, no precisamente en los momentos más, más duros de la represión estalinista, él todavía firma una carta pidiendo la máxima pena posible contra unos médicos judíos que supuestamente habían participado en un complot para matar a Stalin. Entonces, bueno, como veis, digamos que su deriva hacia una crítica directa, clara, del régimen imperante en ese momento en la Unión Soviética, pues es muy tardía y muy lenta. O sea, habría que entender también el periodo histórico en el que se encontraba, los condicionantes económicos, familiares, ideológicos en los que se viera inmerso, algo que trata en alguna de sus obras también, ¿no? Digamos, esa doble moral incluso, ¿no? En algunos momentos en los que la delación y la desconfianza eran una forma de supervivencia, ¿no? Que bueno, no le excusa ni a él ni a tantos millones de personas que decidieron callar ante los abusos y las tropelías de esa dictadura de la burocracia que era la Unión Soviética en esa época. Pero bueno, sí que puede ayudar a entender por qué actuó de esa manera, ¿no? Posteriormente, intenta editar alguna de sus obras más famosas, entre las que se encuentra Vida y Destino, ya, pues bueno, posteriormente, ya en la época del deshielo, tiene problemas para editarla. De hecho, no se edita hasta muchos años después de muerto el autor y en el extranjero, algo que comentaremos a continuación. Y bueno, pues muere joven, muere con menos de 60 años, sin ver publicadas sus obras más conocidas, sin obtener un gran reconocimiento y digamos que de cierta forma aislado, ¿no? No llega a ser represaliado políticamente como ocurría en la época del stalinismo con Jrushchev y ese deshielo. Digamos que las cosas se hacían de una manera más suave, más hasta cierto sentido democrática incluso, ¿no? Si me permitís utilizar la expresión, ¿no? Pero evidentemente fuera, digamos, de los círculos del poder y fuera de sus posibilidades el poder editar sus obras libremente. Thank you. сейчас ласковый рассвет встречаешь. А здесь хорошо с тобой, да плохо без тебя. Bueno, seguís aquí escuchando Radio Cucaracha, Radio Libre emitiendo desde Oviedo, 107.3 de la FM si nos escuchas desde aquí cerquita, www.radiocuca.org si nos escuchas desde cualquier otro lugar, cosa que es posible por lo que estamos viendo. Y bueno, pues esto es Libertad, programa que emite todos los domingos de 8 a 9 de la tarde. Nos puedes estar escuchando bien en directo o bien en diferido. Y bueno, hoy dedicándole un especial cortito, rápido, pero esperamos que intenso e interesante, a Vasily Grossman, autor soviético del siglo XX, periodista, escritor de guerra, etcétera, etcétera, amenizado exclusivamente con la música de Kino, un grupo de rock también de la Unión Soviética de los años 80, con unas letras muy, muy, muy interesantes. No solemos hacer apreciaciones sobre la música que ponemos, pero bueno, en este caso yo creo que bueno, que es interesante que lo conozcáis, ¿no? Y bueno, vamos a volver al tema que se nos va de madre, vamos. Vamos a pasar ya directamente a hablar un poco, muy muy por encima, de alguna de las obras de Vasily Grossman, porque no tiene una obra muy muy extensa a nivel de libros. Como digo, sí que tiene pues bastantes historias cortas, tiene bastantes artículos periodísticos, tiene algunos de ellos, no sé si todos personalmente, tampoco conozco a este autor en profundidad, recopilados y traducidos al castellano, pero no es precisamente una obra extensísima la suya. Tiene un libro llamado Stalingrado, que yo creo que todos y todas podéis imaginar de lo que va, pero que yo no he leído. También el siguiente libro es Por una causa justa, ambientado también en la Segunda Guerra Mundial. Y un libro en el que se mantiene, perdón, en la ortodoxia del realismo socialista, digamos de una manera así, sin salirse demasiado de la norma, Vida y Destino, que es su obra fundamental, la más conocida, y también de la que vamos a hablar dentro de unos minutos con un poco más de profundidad, ¿no? Que casualmente, o quizá no tan casualmente, es la obra que estoy leyendo actualmente y que de hecho pensaba terminar antes de realizar el programa, pero bueno, teniendo en cuenta que eran 1.100 páginas y que me surgió la oportunidad de realizar el programa en directo, pues no lo quise desaprovechar, y bueno, aunque me falten todavía 100 y pico, pues creo que puedo dar por lo menos mi imagen personal sobre ella, ¿no? Una obra fundamental, porque ya, aparte de ser la más reconocida, ¿no? Se le ve un paralelismo con Guerra y Paz de Tolstoy, por ejemplo. Ya digamos que rompe esa ortodoxia stalinista, ¿no? No tanto quizá de manera formal, pero sí por sus críticas políticas al sistema soviético de la época. De hecho, es lo que comentábamos hace unos minutos, que él intenta publicar en la época del deshielo, en 1962, ya como veis, bastantes años después de la muerte de Stalin, después de todas las críticas que se realiza por parte de Khrushchev, o Khrushchev, como lo queráis decir, del culto a la personalidad, pero bueno, aún así su obra es prohibida, se requisa todo el material disponible en torno a esa obra, y solamente consigue esta obra ser publicada en Suiza, a partir de un borrador que habían guardado algunos disidentes en 1980. Es decir, no solamente 20 años después, prácticamente, de su intento de ser publicada, 35 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y 15 años después de la muerte de Vasily Grossman, que vamos, que si fuera capaz se estaría revolviendo en su tumba, la verdad. Y bueno, ahora hablaremos más de esta obra. También está Todo fluye, que también es una continuación de Vida y destino, pero está inacabada y, bueno, digamos, tratando de una manera bastante cercana y moralista, por lo que hemos podido leer, puesto que yo no la leí, tengo pensada continuar después de Vida y destino, con un familiar que ha tenido a un familiar en un campo de concentración, y se vuelven a encontrar de un campo de concentración soviético en un gulag después de varios años. Y bueno, pues jugando un poco sobre ello, sobre el comportamiento de la persona que había estado en libertad entre comillas, evidentemente, en lo que se puede llamar cuarto grado y demás. También Años de guerra, y luego, o hace relativamente poco, se editó aquí en castellano un libro compilado por Anthony Beevor, el famoso historiador bélico inglés. Un escritor en guerra, Vasily Grossman en el Ejército Rojo. Y es una recopilación de esta persona, de este historiador, de obras, artículos y demás de Grossman durante la Segunda Guerra Mundial. Yo no lo he leído tampoco, y como os digo, estoy ahora empezando Vida y destino y me gustó, o sea, terminando Vida y destino. Y me gustó tanto que le quise dedicar un programa también para aprender yo mismo mientras lo hacía. Pero bueno, Anthony Beevor, que bueno, no es desde luego una persona políticamente cercana, ni mucho menos, pero bueno, yo leí alguna cosa sobre él, y bueno, un autor pues bastante reconocido dentro de la historiografía bélica, por lo menos para el gran público, y bueno, pues yo le daría una oportunidad, por lo menos, no tanto por las opiniones de este Anthony Beevor, sino por lo que se puede haber rescatado en castellano de Vasily Grossman. Y luego, antes de pasar un poco al análisis más concreto de Vida y destino, existió un proyecto que, es por lo que pude encontrar, después se debió de editar lo que llegó a salir, llamado el libro negro sobre el holocausto, que fue un libro que finalmente es cancelado, no se llega a editar, pero en el que Vasily Grossman y dos escritores, estaba entre otros Ilya Ehrenburg, el escritor oficial del estalinismo y autor de frases como Matar a los alemanes hasta en el vientre de sus madres, escritor que estuvo también en la Guerra Civil Española, si no recuerdo mal. Pues bueno, era una recopilación de documentos y de testimonios de judíos que habían sufrido la persecución durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis. Y bueno, como dije antes, Grossman era judío, provenía de una familia judía. Y parece ser que la obra es cancelada, ya que no daba, como era por otra parte evidente, la imagen que el poder oficial quería dar de esa parte de la guerra mundial, de la Shoah, del exterminio contra los judíos, ¿no? Que era que un invasor externo, como era el alemán, había atacado y exterminado o intentado exterminar a un sector, que en este caso eran rusos de confesión judía o de cultura judía, pero rusos al fin y al cabo. Entonces, claro, cuando ves, por una parte, el antisemitismo latente y en algunas formas consciente de las zonas donde había población judía de la Unión Soviética, iba a decir que se me escapaba, pero quizá el subconsciente no me engañó tanto, le iba a decir Imperio Soviético. Pues bueno, como digo, en las zonas de Lituania, Ucrania, Bielorrusia, la Polonia ocupada, incluso la Rusia, digamos, propiamente dicha, por una parte eso es ético, ese antisemitismo latente que existía y que seguía existiendo a pesar de años de poder soviético, y también que se ve de una manera bastante clara en el paso de sectores relativamente importantes de población a milicias o a una policía ucraniana, lituana, etcétera, etcétera, formada por voluntarios en gran parte de ellos, pero también rusos. Y también, por otra parte, pues ver eso, ver que esos represaliados como tal muchas veces no tenían demasiado de ciudadanos soviéticos. Se les había intentado sovietizar, igual que a gran parte de la población de la Unión, pero se les había mantenido como ciudadanos de segunda fila. Se entendía que un ciudadano soviético era principalmente un ruso y que el resto eran, pues eso, ciudadanos de segunda categoría o que tenían que asimilar esa forma de ser rusa, esa cultura rusa, y bueno, como que no casaba muy bien, ¿no?, con la historia oficial, ¿no?, de internacionalismo y de paz entre etnias, entre culturas. Entonces, ese proyecto se cancela. Por lo que pude ver posteriormente, me parece eso, que se debió editar algo en castellano, pero no sé, tendré que investigar. Y de aquí a poquito empezamos con una breve reseña muy rápida sobre Vida y Destino. Растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым, городу 2000 лет. Прожитых под светом звезды по имени Солнце. И 2000 лет война, война без особых причин, война тела молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава, через три она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. Слова да и слова нет, сон и способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон, и упасть опаленным звездой по имени Солнце. Y bueno, pues vamos a pasar ya directamente a hablar un poco rápidamente de Vida y Destino. Como os digo, el libro que me ha hecho descubrir a este autor, no de nombre, puesto que ya había oído hablar de él. Me lo llevaban recomendando, de hecho, bastante tiempo y diversas personas que no se conocen entre sí y que me daban buena espina, por decirlo de alguna manera, a los cuales y a las cuales, si nos escuchan o si me escuchan, les doy las gracias. Pero bueno, no había tenido oportunidad de ponerme, además, con calma y tranquilidad a leerme un libro de 1.100 páginas que, a pesar de ser narrativa, pues digamos que tiene una cierta dificultad, ¿no?, para contextualizar la historia, los personajes, los diversos espacios. Y bueno, básicamente para mí es una novela polifónica con un montón de... A pesar de que existen varios personajes con una cierta importancia, pero tiene un montón de personajes que tienen cierta categoría, cierta importancia. Una novela polifónica que gira en torno a la batalla de Stalingrado. Como sabéis, en lo que es al principio el avance rápido de las tropas nazis, de las tropas de Alemania y aliados, Italia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, contra... perdón. Bulgaria, no sé, ahora me estoy colando, si me estoy colando, contra la Unión Soviética, se llega a Stalingrado, que era un centro fabril y que además estaba, era como una zona en la que se podía pasar, o sea, pasabas el Volga, que es un río anchísimo, y bueno, estabas, habías pasado una gran parte de la Unión Soviética y podías, tenías digamos como frente abierto, ¿no?, para continuar avanzando. Sin olvidar el valor simbólico que históricamente se le ha querido dar al nombre de la ciudad, al nombre antiguo de la ciudad. A día de hoy se llama Volgogrado. Pero bueno, en ese momento parece ser que tanto Hitler como Stalin pues le daban una importancia moral. Estratégicamente era una zona importante. Yo he hablado un poco así, a grosso modo, pues la importancia de una zona fabril, pues con todo lo que puede significar, bastantes presas hidroeléctricas, el hecho de conseguir pasar el Volga, que es una barrera natural importante, y seguramente muchos más datos geoestratégicos que me dejaré en el tintero. Pero bueno, parece ser que la cuestión, digamos, moral o o de egos, ¿no?, también estaba allí, ¿no? El ejército soviético logra parar la conquista de la ciudad, se combate casa por casa, literalmente, en unas condiciones muy muy precarias, se echa el invierno y bueno, pues básicamente, muy a grosso modo, para no aburriros, con el tiempo el ejército soviético consigue una potencia militar mucho mayor y superior a la de Alemania y consigue cercar a un cuerpo del ejército alemán que se encuentra atacando Stalingrado y que ve cortadas sus, evidentemente, sus suministros de municiones, de alimentos, de efectos sanitarios. Y este ejército, en principio, opta por intentar salir del cerco, a pesar de ello Hitler se lo prohíbe, y con el paso del tiempo y en unas condiciones muy muy muy difíciles, se rinde en masa lo que queda de ese ejército a los soviéticos y es, digamos, el principio del fin de la Alemania nazi. Es un revés importante por el desgaste de la guerra, por el desgaste de la batalla, por perderla, no solo no conseguir tomar Stalingrado, sino haber detenido ese avance, por comenzar el avance soviético hacia el oeste y por la pérdida enorme en hombres, en material, en moral militar, etcétera, etcétera, etcétera. Sin olvidar que el comandante en jefe de esa parte del ejército alemán, el general von Paulus más bien a secas, posteriormente se pasa a comandar unidades que luchan junto a los soviéticos. Esto es una explicación muy sencilla, muy rápida y seguramente con bastantes patadas a la historia, pero bueno, para contextualizar, ¿no? Digamos, es una historia épica, evidentemente una de las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial y bueno, como todo lo épico, solo se ve en la literatura y en la historia oficial, pero las miserias humanas solamente los conocerán los que hayan estado allí, ¿no? Para mí este libro opone claramente al individuo, no el individualismo, sino el individuo, la persona, frente al poder del Estado, y cómo este Estado, en este caso el soviético, también el alemán, pero el Estado en abstracto incluso también, condiciona la vida y las relaciones de las personas, en este caso pues el mundo de las delaciones, de la intromisión del Estado en las parejas, en las familias, en la vida cotidiana, en esa paranoia y conspiranoia constante que existía en lo que se llamó en su momento el Homo Sovieticus, ese prestigio social que acompaña unos privilegios de una burocracia que se había convertido en la nueva clase en la Unión Soviética ya en aquella época, los años 30, años 40, años 50, evidentemente, en un supuesto estado sin clases, en las que los dueños del poder eran los obreros y campesinos. Algo evidentemente falso. Para mí, como digo, es más que nada una defensa del individuo, que no del individualismo, sino del ente, que significamos cada persona, y también, digamos, una crítica muy buena, muy acerada, tiene cierta ironía incluso, de la burocracia, de esa casta, de esa nueva clase. Hay varios personajes, además, muy evidentes de cómo son esa burocracia, y hay otros que aun formando parte de ella, ya sea dentro de la parte del funcionariado, o del mundillo militar, o del científico, pues que están ahí, pero que dentro de vivir dentro de ellas han sufrido la represión del Estado, con encarcelamientos de personas conocidas o de ellos mismos, y aunque disfruten ahora mismo o en ese momento de los privilegios que les daban, pues mejor comida, el transporte, la vivienda, cosas de, eran lujos, digamos, de, pero no al estilo occidental, sino de primera necesidad, más bien, y más en tiempo de guerra. Pues cómo lo critican, ¿no? Cómo están en ese doble juego, ¿no? Y cómo sus relaciones sociales se ven van tamizadas por ello, ¿no? Y también, pues, como veis, hablando también de lo bien que retrata, ¿no? La vida cotidiana durante la guerra, no solamente quizá durante esa guerra, sino también durante cómo retrata y cómo refleja los años anteriores, los años de la represión estalinista, que están muy cercanos. Estamos hablando de que las grandes purgas son de 1937, o sea, una cosa que gente que había vivido, ¿no? O personajes, porque gran parte de ellos son personajes de ficción, aunque también utiliza personajes reales, ¿no? Y bueno, pues lo consigue muy bien gracias a situar en un montón de escenarios distintos, más de una decena, a diversos personajes que van teniendo, ya sea internamente o ya sea entre ellos, debates, ¿no? Con una carga moral importante, ¿no? Sobre el stalinismo, ya os digo, en parte, pues eso, con una carga moral, pero con cuestiones, digamos, históricas, la colectivización, las purgas. También se debate sobre arte y lo que significa, o literatura rusas, ¿no? Tolstoy, Dostoyevsky, poesía rusa. Dentro de ellos, pues entra lo que se criticaba dentro del régimen actual y lo que se glorificaba, con lo cual era lo que tenía que ser aceptado, ¿no? ¿Qué significaba cada, por ejemplo, cada corriente literaria? Y también, pues, son muchos debates sobre ética, sobre moral, sobre el bien, sobre el mal, sobre la libertad, sobre lo que significaba ahí, sobre la revolución también, ¿no? Aparecen varios viejos miembros del partido en diferentes situaciones, algunas bastante comprometidas, ¿no? Y se debate, ¿no?, sobre lo que en principio debía haber sido esa revolución socialista y lo que se acabó convirtiendo, ¿no? Las diferentes opciones que había incluso en su momento, la deriva política unida a la deriva vital de estos personajes, no sé, de una manera que se hace ameno, que entras en el debate tú mismo sin necesidad de tener unos grandes conocimientos políticos o históricos de la época. Evidentemente algunos hacen falta para que te cunda, ¿no?, estos debates, pero bueno, tampoco hace falta ser muy, muy avanzados, vamos. También una crítica, como comentábamos antes, que Grossman también vivió, a ese nacionalismo soviético, que no dejaba de ser una relectura del imperialismo ruso clásico y tradicional. Ya sabéis que, bueno, cuando Stalin ve que está perdiendo la guerra, recupera algunos usos y costumbres de épocas anteriores. La jerarquía militar, muchos militares que estaban en gulags, gente que nunca había sido demasiado afín al régimen soviético, que estaban relativamente consentidos. Una jerarquización, como digo, pero no solo en lo militar, también en lo social. Y luego elementos incluso religiosos y elementos patrióticos propios de la cultura o de la cultura dominante en Rusia, ¿no? A la élite dominante anteriormente en Rusia. No así en el resto de nacionalidades que estaban dentro de la Unión Soviética, que son bastantes, como podéis imaginar. Y bueno, pues eso hace que, claro, que no deje de... Eso unido además a la conquista de territorios, pues en el caso de Polonia, las repúblicas bálticas, el intento de Finlandia, etcétera, etcétera, hace que evidentemente existan nacionalidades de primera, que es la rusa, y nacionalidades de segunda, sobre la que existe la sospecha de la colaboración con los nazis, de la traición, como luego pasa pues posteriormente, por ejemplo, con los chechenos, que es un ejemplo claro, ¿no?, de nacionalidad represaliada a posteriori, pero también anteriormente a la guerra. Entonces, bueno, pues eso lo habla muy bien Grossman en su obra. Quizá por eso, porque él además era de una minoría, como eran los judíos. Hace una reivindicación de ese judaísmo, no del sionismo, pero sí del judaísmo, de esa cultura, de esos pueblos, de esa manera de tratar, independientemente de que fueran mejor o peor, pero bueno, de una vida y de una forma de vivir, más bien, que desapareció tras el holocausto, evidentemente. Y da un muestrario de ese antisemitismo, no solamente de los alemanes, sino también ese antisemitismo clásico de los países eslavos, que incluían a Rusia, evidentemente. Y bueno, pues al fin y al cabo, no deja de ser una narración del triunfo de Stalin y de la burocracia soviética sobre el pueblo, del énfasis popular que hay cuando se necesita vencer al fascismo y al nazismo, pues es aprovechado por un Estado que posteriormente volcó aún más si cabe que en los años 20 y 30, con la colectivización forzosa, el asesinato de millones de campesinos en Ucrania, las purgas políticas. Pues posteriormente, en los años 50, vuelca aún más la represión. Como curiosidad, pues muchos y muchas sabréis que gran parte de los represaliados después de la Segunda Guerra Mundial eran las personas que habían estado a la fuerza o a nivel diplomático o militar en contacto con gente de las potencias occidentales. Ese miedo a lo externo, ¿no? Quizá también. Entonces, bueno, pues se aprovecha. Evidentemente la clase dominante en aquella época, que era la burocracia del capitalismo de Estado soviético, se aprovecha del deseo lógico y positivo de un pueblo, según lo considera Grossman, en expulsar al monstruo fascista, ¿no? Y bueno, pues tienes un monstruo detrás que se mantuvo en el poder y no tuvo la necesidad de pegarse un tiro como hizo Hitler, y en este caso el monstruo fue Stalin. Y bueno, Para terminar, daros las gracias a quien nos haya estado escuchando o lo vaya a hacer en un futuro. Recomendamos vivamente a este autor, Vasily Grossman, al cual le dedicamos el programa de hoy. Y bueno, esto dio de sí Libertad, programa anarquista que emite en Radio Cucaracha 107.3 si nos escuchas desde Oviedo, www.radiocuca.org si nos escuchas desde cualquier otro punto del mundo. Así que hasta la semana que viene y os animamos a continuar escuchándonos. Разрешите перекурить. Yeah.